Mira tus ojos y me ves feliz, y tu mirada no sale de mí. No tiene caso continuar así. Si no me amas, es mejor para ti. Desde hace tiempo ya nada es igual. Y te quiero.